vemos y la vemos caminar. Después de meterme al agua yo me he venido a secar, y sorpresa que me encuentro con mi toallita mojada. Después de meterse al agua ella se vino a secar, y sorpresa que se encuentra con la toalla mojada. ¿Quién fue el que la utilizó y me la dejó en papá? Y con frío me dejó con la toalla mojada. ¿Quién fue el que la utilizó y me la dejó en papá? Y con frío me dejó con la toalla mojada. Moja y moja. La toallita moja. Moja, moja. La toallita moja. Acabo de robar mi toalla. Luego de la discoteca en el Viernes Cultural, me levanto un poco tarde después de cumbia bailar. Luego de la discoteca en el Viernes Cultural, se levanto un poco tarde después de cumbia bailar. Ya toditos se bañaron en mi casa por demás, mojadita la toalla dejaron papá y mamá. Ya toditos se bañaron en su casa por demás.